seguir a Cristo. Le amé aunque no podía entender. A su causa yo dediqué mi vida entera. Esto me ayudó a ser quien hoy soy. Cuando pienso yo en mi debilidad, su gracia me sostiene firme, sí. Cuando el pecado acechando está, Él dice no, no te dejaré partir, nada te alejará de mí, ya no debes de sufrir. Él dice no, el pecado no podrá apartar de ti la fe, aunque Satanás quiera vencer. Gracias, Cristo, dijiste no. Cruz nos dio la libertad, pero en el corazón se libera una batalla que nos impide ver su Hijo.